Llegaste a mi vida cuando menos lo esperaba, quitando la ceguera que apagaba mi alma. Lizzie Parra, Pedro Kelly. Para nadie yo existía, viví en la mentira de un mundo despiadado que me rechazaba. Brian Boss. Todo cambió cuando llegaste. Mi libertad recuperaste. Todo cambió cuando llegaste. Y mi razón iluminaste. Desde entonces me van mejor los latidos de mi corazón. Soy esclavo de tu Río como lo hizo Sara. Hoy soy quien confiara aunque cruce el desierto de